Las diferencias construyen identidad. Por Firuzeh Shoku Valle, desde el Caribe. Estudiosas feministas exploran desde distintas disciplinas las identidades de las mujeres del Caribe anglosajón. El concepto de diferencia adquiere una importancia especial cuando se discute la conformación de las mujeres caribeñas en una región tan heterogénea que reúne una gran diversidad de culturas, idiomas y etnias. La doctora Rhoda Ruedock, profesora de la Universidad de las Indias Occidentales, Trinidad y Tobago, afirma: en el trabajo de conceptualización de una teoría de la diferencia para el Caribe, necesitamos identificar cómo las diferencias han contribuido a construirnos a nosotras mismas. Ruedock, junto con Paula Morgan y Michelle Rowley, exploraron desde sus respectivas disciplinas la identidad de las mujeres del Caribe anglosajón en una mesa durante la conferencia anual de la Asociación de Estudios del Caribe, celebrada en Barranquilla, Colombia. La diferencia en el Caribe debe entenderse como parte integral del ser caribeño y en relación a, en vez de en oposición al otro o a la otra. La diversidad y la diferencia presentan espacios de poder desde donde las mujeres tienen oportunidad de hacer visibles sus necesidades específicas. La diferencia, dice Ruedock, debe validarse como un espacio legítimo de lucha y de unión en lugar de un lugar de separación y enajenación. Ella apunta que la filosofía postmoderna ha contribuido a profundizar la discusión sobre el concepto de diferencia. Postula, entre otras cosas, la relevancia de la subjetividad, de las microhistorias y el fin de las historias totalizantes y colectivas. Rhoda Ruedock dice que la lucha feminista ha sido criticada por su tendencia a englobar los problemas de las mujeres como un colectivo, ignorando necesidades específicas de clase social y etnia. Afirma Ruedock: la crítica feminista de las mujeres negras de Estados Unidos fue uno de los primeros retos a la teoría del mainstream, o una sola línea, que surgió en ese país durante los 60 y los 70. Las mujeres negras se sentían marginadas del discurso feminista y del de la lucha por los derechos civiles de la población negra. Sus necesidades específicas fueron invisibilizadas por discursos totalizantes en los que sus experiencias no eran validadas como diferentes a las de las mujeres blancas o a las de los hombres negros. Teóricas negras estadounidenses como Audre Lorde y Patricia Hill Collins establecieron que no era lo mismo una blanca de clase media que una negra pobre. La intersección de raza, clase y sexo se convirtió en una serie de variables fundamentales de la teoría feminista de mujeres negras y del tercer mundo, opina Ruedock. Continuando con la teoría de la doctora Ruedock en el contexto caribeño, temas como raza, clase y luego etnicidad han sido centrales en el discurso postcolonial. Varias teóricas feministas del Caribe señalan que hay una importante diferencia entre las luchas de las mujeres caribeñas negras y las de Estados Unidos. Una de las diferencias fundamentales ha sido que en la situación postcolonial caribeña y la población africana han tenido algún tipo de control político o económico. La rivalidad interétnica que se ha dado en el feminismo estadounidense no es característica de la región caribeña, debido a la base común de las luchas anticolonialistas de las caribeñas. La reivindicación de la negritud y de lo africano fueron luchas comunes que se dieron en el Caribe en los 70. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Notas breves FEMPRES. América Latina y el Caribe. Participan organizaciones no gubernamentales en la séptima conferencia regional convocada por la CEPAL. La séptima conferencia regional sobre la integración de la mujer al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, convocada por la CEPAL, tendrá lugar entre el 19 y el 21 de noviembre en Santiago de Chile. La mesa directiva de la conferencia acordó la presencia de organizaciones no gubernamentales al invitar a 40 de ellas de distintos países a participar. Convocó al grupo Iniciativa Chile de Beijing al 2000 a asumir la responsabilidad de la organización y coordinación de una reunión de las ONGs invitadas y observadoras que se realizará un día antes de la conferencia. A 2 años de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, esta conferencia regional se propone hacer un balance de lo realizado por los gobiernos de América Latina y el Caribe en relación a los compromisos firmados en Beijing, así como elaborar propuestas y estrategias. Argentina. Fecundación artificial. Se aprobó en el Senado de la Nación Argentina la ley orientada a regular el uso de los métodos de reproducción humana asistida, por los cuales es posible la fertilización del óvulo por el espermatozoide fuera del útero materno a aquellas parejas que no pueden concebir por vía natural. La propuesta originó un extenso debate en el que manifestaron una férrea oposición, aunque con argumentos distintos, los miembros del FREPASO y del radicalismo. La mayoría justicialista, oficial, del Senado, logró obtener la media sanción de la iniciativa. Esta fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento y se espera que allí se introduzcan las modificaciones que numerosas especialistas señalan como necesarias. Colombia. Un aberrante caso de abuso sexual. En el reiterado abuso sexual por parte de un médico a sus pacientes, varios temas están en discusión. La dignidad de las mujeres en un consultorio médico. El rechazo al acoso y al abuso sexual. El derecho a la información. Y el supuesto derecho a la intimidad y el buen nombre de un médico. El reiterado e indignante caso de abuso sexual de un médico en su consultorio venía siendo seguido por periodistas del programa de televisión Séptimo Día. Los reporteros contrataron a una actriz y alquilaron un departamento en el que instalaron cámaras escondidas. La actriz solicitó los servicios del médico para que la atendiera de una jaqueca, y según los testimonios de la mujer citados por la revista Cambio 16, el médico quiso hacerme un tacto vaginal para el supuesto dolor de cabeza. Me tocó los genitales y me dijo cosas insinuantes. Me dijo que lo podía llamar e inmediatamente iba a la casa. Luego de conseguir pruebas y testimonios, los periodistas anuncian la emisión del programa. En una de las declaraciones, revelada también por la revista Cambio 16, una mujer cuenta las formas del abuso y denuncia. Me manoseó todo lo que quiso, ya que me sujetó los brazos a la espalda. El médico interpuso una acción de tutela para que fuera protegido su derecho a la intimidad y a su buen nombre, y obtuvo 3 fallos a favor. El de la jueza a la que corresponde el caso, el del Tribunal Superior de Bogotá, que ratifica la decisión, y la sentencia de la Corte Constitucional, última instancia de apelación, que confirma la prohibición de transmitir el programa. Se argumenta que se trata de un comportamiento privado y que el médico no tenía conocimiento de la grabación ni de la intención de divulgarla. No hay ninguna consideración sobre los derechos de las mujeres que denunciaron al médico o de la actriz que ayudó a conseguir las pruebas. Del caso, por lo menos quedó una demanda que cursa ante la Fiscalía y el Tribunal de Ética Médica. Hay que desear que no corra la misma suerte que la difusión del informe especial. Colombia. La policía agrava la situación de mujeres violadas. La Dirección Nacional de Equidad cuestionó los procedimientos utilizados por la policía en casos de mujeres víctimas de violación sexual. Así se puso de manifiesto el 15 de julio pasado, cuando dos mujeres fueron violadas frente a más de 20 pasajeros durante el asalto de un camión de transporte colectivo en Bogotá, e inmediatamente después fueron sometidas por la policía a largos interrogatorios y repetidas declaraciones. A este vergonzoso procedimiento se sumó la puesta en duda de las palabras de las mujeres, lo que hizo acrecentar su humillación y sufrimiento. La Dirección Nacional de Equidad, debido a tan indignantes hechos, convocó a la Fiscalía, la Policía, la Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo a una profunda investigación interdisciplinaria de los métodos para enfrentar este flagelo. Colombia. 25 fructíferos años. La Organización Femenina Popular, la OFP de Barranca Bermeja, ciudad petrolera, celebró 25 años de labores a favor de las mujeres en una de las zonas de más aguda violencia. La OFP surgió al lado de la pastoral social desde las corrientes ligadas a la teología de la liberación, en una época de mucho compromiso con los sectores más desfavorecidos y marginados de la sociedad. Unas cuantas aguerridas lideresas populares fundadoras de la OFP se desligaron de la Iglesia Católica y emprendieron hace más de 10 años un difícil proceso de autonomía. Se dedicaron a la conformación de grupos barriales articulados en torno a proyectos comunitarios y en defensa de los derechos de las mujeres. El ámbito de la ciudad les quedó estrecho y la amplitud del drama de su región las llevó a atender mujeres desplazadas, improvisar albergues y acompañar sus tragedias. Poco a poco fueron tejiendo redes entre los diversos grupos y distintas mujeres con las que han compartido sus esfuerzos, con quienes desde entonces han compartido logros de las mujeres colombianas. Ecuador. Homenajeadas en el mes de las artes. El mes de agosto fue declarado hace 5 años mes de las artes en el municipio de Quito. Y en este pasado agosto, dos grandes mujeres fueron homenajeadas: la escultora Germania Pazmino de Breil y la escritora Alicia Yáñez Cosío. De doña Germania, artista temprana de la piedra, el metal y la madera, con toda la experiencia de sus 80 años, se hizo una exposición y se presentó un CD-ROM de su obra. En la generación de los años 30, fue la única mujer en el medio artístico. Fue presidenta de la Sociedad de Artistas y es autora de más de 100 esculturas diseminadas por Ecuador, Estados Unidos y Europa. Sus esculturas, según sus palabras, son fruto del amor hacia lo humano. Alicia Yáñez recibió una presea de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito, durante las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, que congregaron a escritores, investigadores y docentes, mujeres y hombres, de diversos países. Nacida en 1928, Alicia Yáñez ha publicado 7 novelas, además de cuentos y poesías. La profesora Miriam Marchán hizo la apreciación crítica de su obra y puso al descubierto su mundo literario poblado de fuertes personajes femeninos. La escritora ganó recientemente el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz, además de haber sido postulada para el Premio Nacional Eugenio Espejo, que cada 2 años otorga el Estado ecuatoriano a quienes han hecho aportes importantes a la cultura. India. La India a 50 años de su independencia. La noche entre el 14 y el 15 de agosto de hace 50 años, la India se independizó de Inglaterra. A medianoche, mientras el mundo duerme, la India se despertará a la vida y a la libertad. está por llegar uno de esos raros momentos en la historia en que se pasa de lo viejo a lo nuevo. Una era termina y el alma de una nación encuentra su propia voz. Estas fueron las palabras del presidente Jawaharlal Nehru. Anita Desai, de 60 años, una de las más ilustres representantes de la literatura anglo-india, recuerda que durante el movimiento por la independencia, muchísimas mujeres tomaron parte. Hoy dice: existen mujeres profesionales de todo tipo, pero son una minoría. En este país donde la terrible miseria no ha logrado atenuarse, la mujer es una de las más miserables. Aunque el divorcio no está permitido, no es común ya que para una mujer no sea fácil obtener alimentos debido a su escaso nivel de instrucción. Pero prevalece la violencia y muchos matrimonios terminan con el asesinato de la esposa. ¿De qué alma, de qué voz hablaba Nehru hace 50 años? Plan Nacional de Prevención de Cáncer Ginecológico 1998-2000. El cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública de gran incidencia en el Perú y representa casi el 90% de los tumores en las mujeres. Ante esta preocupante realidad, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Programas Sociales y del Programa de Planificación Familiar, así como del Movimiento Manuela Ramos, organizó el taller de validación del Plan de Prevención de Cáncer Ginecológico 1998-2000, que tuvo lugar durante el 12 y el 13 de agosto pasado. El objetivo fue presentar y validar la propuesta del plan mencionado, cuyo fin es disminuir la morbimortalidad de cáncer uterino y de mama, promover la adopción de hábitos y prácticas de conducta saludables en la población femenina, con especial atención a las adolescentes y a las adultas jóvenes, incrementar las coberturas de detección, de diagnóstico y tratamiento de las lesiones que pueden convertirse en malignas de cuello uterino con servicios de calidad, así como comprometer a las instituciones en la instrumentación del Plan Nacional. En el Perú, el cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte en las mujeres en edad reproductiva, siendo la tasa de mortalidad de 19.81 por 100.000 habitantes. Sin embargo, la detección a través del examen Papanicolaou es muy baja. Apenas alcanza el 6.57% de las mujeres mayores de 20 años. Puerto Rico. Cuidado, mujer con pantalones. Una ardiente polémica se ha suscitado en Puerto Rico sobre si las mujeres policías deben usar pantalones o no como parte de su uniforme de trabajo. Ellas insisten en que los pantalones son más prácticos para el desempeño de sus funciones que la faldita y los tacones altos. Los comandantes que les han prohibido los pantalones alegan que ellas los utilizan demasiado ajustados, por lo que se vuelven provocativas. Desde que se intercambiaron esos argumentos, son muchas las personas que han mediado en el asunto, inclusive una legisladora y el jefe máximo de la policía. Si la mujer usa pantalones, provoca. La sociedad sufre la tentación. Pero, ¿y si son los hombres los que lo utilizan muy ajustados? Nada, nada, que para algunos solo las mujeres provocan. En las postrimerías del siglo, todavía continúa vigente, aunque un poco disfrazada, la polémica de que la mujer debe cubrirse, mientras el hombre se exhibe. Puerto Rico. En favor de la lactancia. La Cámara de Representantes dio 46 votos a favor y una abstención a una medida que otorga a las madres obreras una licencia para dar de mamar a sus bebés durante el primer año de vida. El proyecto de ley dispone que las madres puedan utilizar una hora de su jornada de trabajo para alimentar a su hijo o para extraerse la leche y almacenarla para darla posteriormente al bebé. El objetivo es que las madres puedan dividir esa hora en periodos de 15 a 20 minutos para ir al centro de cuidado de niños, si este está cerca, o a un cuarto destinado para extraerse la leche. Los opositores a la medida dicen que dar este beneficio marginal a las mujeres ocasionaría que los patrones piensen dos veces antes de dar empleo a una mujer en edad reproductiva. La Cámara de Comercio Estatal y la Asociación de Industriales son las instituciones que han presentado mayor objeción a la licencia de lactancia, incluso haciendo el cabildeo que ha provocado que el Senado no dé paso al proyecto. Uruguay. Las mujeres del interior también protestan. Las manifestaciones de protesta contra la política económica del gobierno uruguayo corrieron los últimos dos meses como reguero de pólvora por todo el país. El presidente de la República, sorprendido, comenzó por despreciar lo que comerciantes, productores, empresarios y medios de prensa reclamaban, primero desde la provincia departamento de Paysandú, y después desde otros puntos del país donde se extendieron paros, marchas, proclamas y actos organizados en jornadas cívicas de protesta. En esas jornadas de múltiples vertientes, las uruguayas ocuparon su lugar exigiendo políticas de empleo y de protección familiar. En la proclama leída en Florida se dijo que la situación de deterioro económico va acarreando otros deterioros, como la destrucción de las familias a cargo de madres solas, la mendicidad infantil, la prostitución, marginalidad y delincuencia. En la proclama también se dijo y se leyó, la gente es más importante que los números. En las marchas, las mujeres sin empleo iban con sus carteles exigiendo trabajo, organizadas como grupo con sus propias consignas. Uruguay. Uniformados y masones abren sus puertas a las mujeres. Quedan pocas oportunidades para la sorpresa en Uruguay. Como lo informó la revista FEMPRES, el año pasado el Liceo Militar permitió por primera vez a más de 100 jovencitas anotarse en sus cursos. Este 1997, 5 muchachas ingresaron a la Escuela Militar de Aeronáutica. El jefe de policía de Montevideo solicitó al Ministerio del Interior que se permita a las mujeres policías patrullar a caballo en calles y campos deportivos, incorporándolas al cuerpo de coraceros. Ahora son los masones. En ocasión de la undécima asamblea de la Logia Oriente Latinoamericano que se realizó en Montevideo a principios de agosto pasado, el gran maestro Elvio Laxalte Terra explicó a la prensa que su logia abrió las puertas a la mujer porque ella bien puede compartir los valores universales de la masonería: libertad, igualdad y fraternidad en pie de igualdad. Si antes no se admitían mujeres, era por circunstancias culturales. Ahora la mujer se incorpora a todas las funciones y actividades relevantes de la sociedad. Antes se veía relegada a las funciones de madre y ama de casa. Uruguay. Empresa condenada por hacer tacto vaginal a sus empleadas. En el pasado mes de julio, el juez Eduardo Cavalli condenó a la empresa de caudales Juncadela a pagar una multa de alrededor de $6,000 por infracción al Convenio Internacional del Trabajo. El Sindicato de los Trabajadores Bancarios denunció a fines de 1995 que Staffin S.A., la empresa que hacía el trabajo de tesorería para Juncadela, realizaba tactos vaginales a sus empleadas cuando faltaba dinero al final de los recuentos. La denuncia iniciada por varias trabajadoras y recogida por el sindicato, parlamentarios, ediles y organizaciones de mujeres y de derechos humanos, tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación. A fines de 1996, el jefe de seguridad de Juncadela y una funcionaria policial fueron condenados por un juez civil por estar vinculados a un delito de pesquisa. La reciente sentencia del juez Cavalli, que recae sobre la empresa, dice que el derecho a la intimidad de los trabajadores se viola no solo mediante los actos invasivos al cuerpo humano, sino también por la utilización de métodos que lesionen el recato o el pudor del individuo. Uruguay. Jubilación para las amas de casa. Desde agosto rige el nuevo régimen jubilatorio para las amas de casa, aprobado por el Congreso de la Nación el pasado junio. Se trata de un régimen especial que resulta incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad. El nuevo sistema establece que las mujeres sin actividad autónoma o que no estén en relación de dependencia podrán voluntariamente afiliarse a una asociación para jubilaciones y pensiones y pagar 34 pesos al tipo del dólar actualizado por mes. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Seguridad Social, un ama de casa de 30 años que se dedique de tiempo completo a las tareas domésticas se jubilaría a los 60 años con un haber de 127 pesos por mes. A pesar de que el tema es celebrado por quienes lucharon largamente por esta reivindicación política frente al Estado, su resolución frente al actual sistema privado no parece aportar alternativas sustanciales. FEMPRE se pregunta, si las amas de casa no pueden ejercer ninguna otra actividad ni pueden ser dependientes de nadie, ¿de dónde obtendrán los 34 dólares que se convertirán, al cabo de 30 años, en 127 pesos al mes? Brasil. Violencia en contra de las mujeres e impunidad. La violencia en contra de la mujer sigue creciendo. En la ciudad de Balsas, Maranhão, al norte de Brasil, hay repetidos casos de violencia doméstica contra la mujer, de estupro y de agresión física. La impunidad de los hombres agresores, a pesar de un historial de violencia, empeora esta situación. El Movimiento de Mujeres de Balsas divulgó una lista de nombres de asesinos de mujeres que desde 1980 a la fecha siguen libres. Los grupos de mujeres organizadas de todo el país, entidades sindicales y movimientos sociales, apoyaron a las mujeres de Balsas protestando en sus ciudades. Chile. Una mujer trabajando bajo tierra. Desde hace 2 meses, el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo, El Teniente, tiene a una mujer en sus filas. Tradicionalmente, los mineros creían que el ingreso de mujeres al yacimiento era sinónimo de temblores o derrumbes y era impensable la presencia femenina. Ahora, desafiando antiguas supersticiones, Verónica Pradenas, secretaria ejecutiva de 30 años, trabaja en la oficina donde siempre soñó estar, bajo tierra. Provista de botas, casco y lámpara, trabaja 8 horas al día sin ver la luz del sol y sabe que pasará a la historia como la primera mujer que laboró en la mina El Teniente con contrato indefinido. Sin embargo, no es la única mujer que atraviesa cada día los oscuros túneles de la mina. Numerosas estudiantes en práctica están cambiando su paisaje y haciendo olvidar antiguos temores. La nueva generación de mineros opina. Ellas nos ayudan a comportarnos con más cultura, con más respeto, menos brusquedad, y eso es bueno. México. Premio Rómulo Gallegos para Ángeles Mastretta. Por primera vez una mujer obtiene el premio Rómulo Gallegos, considerado por algunos como el Nobel de la literatura latinoamericana. La escritora mexicana Ángeles Mastretta lo recibió por su novela Mal de Amores. Por el galardón compitieron 180 novelas provenientes de más de 20 países de habla hispana. Entre las obras aspirantes al premio estaban Santa Evita de Tomás Eli Martínez, No me esperes en abril de Alfredo Bryce Echenique, Salto de tigre blanco de Gustavo Sainz, por mencionar unas cuantas. Ángeles Mastretta consideró que el premio representa una gran responsabilidad y que no solo es para ella, sino para toda una generación de escritoras que se recuperaron de la propuesta de la fama y del modo de contar que tuvieron los del boom latinoamericano. El boletín Radio FEMPRES número 62 de septiembre de 1997. La adaptación y realización radiofónicas estuvieron a cargo del Centro de Comunicación Alternativa Alaide Fopa de México. Es un servicio más de la Red Alternativa de la Mujer Latinoamericana FEMPRES, con sede en Chile, bajo la dirección de Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo.